las historias que solamente Leo puede cantar y decir. Esta noche emocionante para Leo. Hay amor. Cuéntame si tú ves primero a papá, cómo ha crecido su hijo, cómo ha sabido triunfar, quizás como él soñó. Ay, cuéntame lo mucho que has sufrido, cómo supiste criar. Ay, los hijos que la abandonó sin querer. Si solo encuentro le diré que desde niño su envidia, aquellos que podían jugar y de la mano caminar con ese gran señor, que muchas veces maldije a Dios por haberme arrancado desde muy niño a mi papito, que yo necesito de él, de ese gran señor. Contémosle, mamá, si alguno de los dos ve primero a papá.